que se acercan a Verás solo para que se rectifique la información que tienen. Ajá. ¿Mm? Porque... O sea, para ver si... No es para decirles, no es así como yo te como vos tenés, sino que pasó tal otra cosa. Claro, o capaz que hay alguna deuda que figura y ya pasaron mucho tiempo y la deuda se pagó. Uh-huh. Y figura en los informes de Verás como que todavía la deuda sigue y ese tipo de cosas. Acá hay un caso de algunas disputas que llegan a la justicia. ¿Mm? Y que se resuelven de distintas maneras. Una opinión de un constitucionalista experto en habeas data, que se llama Ekdemian, ¿no? Dice, el habeas data es un instrumento para garantizar el derecho a la intimidad mediante el mismo cualquier persona puede solicitar, incluso judicialmente, la exhibición de los registros públicos o privados en los cuales se hayan incluido sus datos personales o los de un grupo familiar, para tomar conocimiento de ellos y exigir la rectificación o supresión si los datos fueran erróneos, falsos, obsoletos o implicaran discriminación. Este derecho se aplica fundamentalmente a los denominados datos sensibles de las personas, es decir, aquellos que puedan generar intromisiones inaceptables en el círculo de la intimidad de una persona, como ser una confesión religiosa, los hábitos, la vida sexual, la salud, etc. Los datos económicos, en cambio, están menos protegidos. En nuestro país, el habeas data se incorpora en forma explícita a la Constitución en la reforma de 1994, en el artículo 43, tercer párrafo, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica consagra el habeas data en el sentido de que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada. También lo reconocen constituciones de Brasil, Venezuela y Perú y Estados Unidos también, ¿no? Para hablar un poco de este tema y de un posible proyecto de ley que reglamente la habeas data, en nuestro país estamos comunicados con el senador de la Unión Cívica Radical, Alcides López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El proyecto de habeas data en el tratamiento en las cámaras tiene una historia, en principio, cuando se trató el proyecto de César Arias, ¿no? Sí, tiene una historia frustrada, ¿no? Porque claro, la vía data fue votado en la Cámara de Diputados del proyecto César Arias, fue modificado básicamente sobre una base sobre la base de un proyecto de Eduardo Menem en senadores y fue vetado por el Poder Ejecutivo. Fue vetado por el Poder Ejecutivo básicamente diciendo de que no establecía un procedimiento judicial reglado, transparente, como para que pueda ser sancionado. Mm. Esto yo creo que no era así, pero bueno, esta fue la argumentación que dio el Poder Ejecutivo hace 2 años. ¿Era eso o era un lobby empresarial que se formó para que se yo pueda hacer esto? Yo creo que hay un lobby empresarial. De cualquier manera, nosotros ya entonces habíamos presentado un proyecto sobre habeas data y después del veto lo volvimos a reiterar. Mm. Y actualmente está con despacho de comisión proyecto de habeas data sobre la base del proyecto Eduardo Menem, pese a que desde la asesoría de la presidencia de la Nación, de la jefatura de gabinete, me mandaron una nota diciéndome que me felicitaban y adherían al proyecto que yo había presentado. Ajá. Tienen muy pocas diferencias. Vamos a poner las cosas en claro. ¿Cuáles son los puntos? Sí, a ver. Las diferencias son que en el proyecto nuestro, de la Unión Cívica Radical, que es el mío, en este proyecto son más protegidos los datos de las personas. Hay menos excepciones por las cuales se pueden negar las empresas que coleccionan datos o los entes oficiales que coleccionan datos a entregárselos a las personas. Sí. Es más accesible a la gente conocer sus datos. Es decir, si quieren saber quién tiene sus datos, bueno, hay un registro nacional de empresas que se dedican a este tema o de oficinas, etcétera, etcétera, que le va a decir cuáles son las empresas, intimada la empresa por un término brevísimo, tiene que poner los datos a disposición de las personas. Si no los pone, se habilita la vía judicial y la persona puede acceder a lo que de ella se ha recolectado. No se pueden recolectar, como usted decía recién, datos sensibles de ninguna manera. Claro. Y hay determinados tipos de datos que necesitan el consentimiento de las personas para ser archivado, y para cederlos a otras personas también hay una reglamentación. ¿Qué tipo de datos en su proyecto serían estos que tendrían alguna protección? Bueno, todos los datos tienen protección. Pero... Es decir, pero hay hay algunos que son públicos, por ejemplo, los datos que están incorporados en la vía telefónica, esto pueden archivarse, claro, ¿no es cierto?, sin el consentimiento de la persona, porque ya están en publicidad. Los otros tienen que ponerse en conocimiento de las personas que se están archivando datos de él, los que no son públicos. Entonces, el hombre tiene derecho a saber qué datos se están incorporando. Y no se pueden ceder sin el consentimiento tampoco del titular de los datos. Es decir, no lo pueden ceder a otra empresa, porque las empresas negocian con esto. Verás, por supuesto, cuando hace un archivo de datos de los créditos otorgados a una persona, o impago de una persona, después lo pagan los bancos o las entidades financieras, verás, para conocerlo. Puede tener datos incorporados que hagan a su giro crediticio, y puede tener otros datos que no hagan a su giro crediticio. Puede tener datos personales. Entonces, estos datos, ¿para qué lo quiere ver? Es decir, uno tiene el derecho de hacerlo borrar, incluso cuando están equivocados. Y además no podría informar, como se está informando actualmente, sobre deudas prescriptas. Deudas que que ya han sido pagas, que han sido canceladas y que se siguen informando como como si fueran vigentes, y claro, uno puede no acceder a un crédito por culpa de una mala información de datos de una empresa. Senador, ¿se tiene en cuenta de alguna manera los informes policiales que manejan ciertas empresas? Este es un tema muy delicado. En nuestro proyecto, en nuestro proyecto, por ejemplo, estos tipos de informes solo se pueden recabar para con muchos requisitos, ¿no es cierto? Está prohibido. Claro, porque hay algunas investigaciones que dicen, periodísticas, ¿no?, que dicen que hay muchas empresas que por alguna coima sacan datos de la Policía Federal sobre las personas. Los datos que están en el... solamente los entes oficiales que están por su finalidad son creados para archivar este tipo de datos. Por ejemplo, el Registro Nacional de Reincidencia. Es decir, ahí cuando uno lo condena a un juez por un delito, el juez manda un oficio al Registro Nacional de Reincidencia que toma nota de que usted ha tenido una condena. Si después usted reincide en otro delito, el registro informa que usted tiene un antecedente, y esto puede servir para valorar su conducta o para acceder o no a algún tipo de beneficio de libertad condicional, etcétera, etcétera. Esto está autorizado porque esto es legal. Lo que hay que tener mucha prevención, porque tenemos una muy mala historia en este país, es sobre el archivo de datos sobre filiación ideológica, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Que han servido incluso para hacer desaparecer miles de personas en la Argentina durante el proceso militar, y que lo archivaban los servicios de inteligencia de las distintas reparticiones policiales de la República, militares, etcétera, etcétera. Entonces, esto está absolutamente prohibido. Además, no se podrá transferir estos datos al extranjero, excepto en casos de convenios internacionales donde cita en el país que con el que se cedan esos datos una protección similar de la que se establece en la República Argentina. Con respecto también a lo que es la justicia laboral, también hay casos de empresas que manejan información sobre trabajadores que los llaman conflictivos y los ponen de alguna manera en algunas listas como gente a no tener en cuenta a la hora de contratar. Estos datos pueden ser requeridos y pueden ser borrados, porque no es legítimo su archivo, no tiene ninguna finalidad. El archivo de datos va a tener que tener una finalidad específica, que debe ser informado y debe ser autorizado por la autoridad competente. Seguramente cuando es legítimo va a poder ser habilitado, ¿no es cierto? ¿Se prevé de alguna manera que se pueda pedir información, que, digamos, el recurso de Avias Data sea hereditario y para esto familiares de desaparecidos puedan requerir ante el Estado o ante la justicia datos hacia el Estado de qué pasó con sus familiares? Es el titular de los datos, el dueño de la acción judicial, ¿no es cierto? De cualquier manera, el tema de los desaparecidos es un tema que podría instrumentarse. Es decir, podría, por vía de interpretación, acceder a los jueces. Los jueces han accedido a todo este tipo de cosas. Si hay un derecho legítimo, uno puede accionar. Ajá. Si hay un interés legítimo, uno puede accionar. Senador Alcides López, le agradecemos mucho la comunicación. Bueno, le agradezco yo a usted. Que tenga buen día. el doctor Jorge Rashid. Seguimos con el tema de estas elecciones internas del PJ Capital. ¿Qué tal, doctor Rashid? Buenos días. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Bien, un gusto conversar con usted. Gracias, lo mismo digo. Le hago la misma pregunta que le hice al candidato con el cual charlamos hace instantes. ¿Por qué 9 listas? ¿Por qué tantas listas en la Capital Federal? Sí, debe ser la mejor imagen de la crisis de valores y política que se ha producido en el PJ Capital, que es una degradación realmente insólita en los últimos años y que también muestra la falta de interés por parte del periodismo y la población en general, porque en realidad estas elecciones, salvo a los candidatos, no nos interesa a nadie, convengamos, Javier, seamos claros en esto. El periodismo de la capital no solo ha perdido su capacidad de ser expresión de un sector social como la ciudadanía nos ha puesto en segundo lugar como primera minoría, no hemos estado presentes en el código de convivencia, no hemos estado presentes en el revalúo de la Rúa cobrado retrospectivamente, no hemos estado presentes en el tema de la basura, no estamos presentes en ningún lado. El peronismo en la capital, salvo por sus militantes que en los barrios defienden la convivencia con los vecinos y el buen diálogo de la política en lo cotidiano, el peronismo como expresión política es realmente la mejor imagen de la degradación y de aquello que ha separado al pueblo de la clase dirigente, ¿no? Esto me lo dice en un plano general, como cuadro de situación general. Ahora, en cuanto a las listas en particular, usted ha tenido palabras muy duras para los otros candidatos. Por supuesto, porque imagínese, Javier, que no son para los otros candidatos en forma individual, sino en forma política, en su concepción política. Yo estoy asistiendo, y me he jugado en esta circunstancia con una lista de hombres y mujeres trabajadores y decentes y honestos militantes, porque me lo han pedido en función de que se reedita aquello que llevó, por ejemplo, a que el peronismo en la capital alegremente encolumnase todos sus legisladores detrás de Pico, por ejemplo, cuando todos sabíamos quién era Pico, y quienes nunca estuvimos con Pico ni quisimos saber nada con un sistema corrupto dentro de la situación militante, porque la militancia política se entra por amor. Ahora, si se termina por dinero es otra cosa. Ajá. Y hoy por hoy se están comprando votos, hoy por hoy se están comprando voluntades, hoy por hoy se está especulando con la necesidad de la gente. Entonces esto a mí me produce realmente muchísima vergüenza que ni siquiera logro explicarle a mis hijos. Doctor Rashid, hay quienes dicen que estas elecciones internas del PJ vienen con un premio sorpresa, que es una senaduría que a su vez tiene fueros. ¿Qué piensa de esto? Yo creo que, mire, yo no entro en ese tipo de especulaciones, porque creo que todo compañero tiene derecho legítimo a aspirar a asumir mayores responsabilidades. Lo que sí digo es que aquellos que son cómplices de un sistema corrupto y perverso como la compra de votos, la compra de voluntades, al final de su carrera el objetivo va a ser tan perverso como los instrumentos que pusieron en práctica. En esto hay que ser absolutamente coherente. Si yo en mi vida personal, en mi barrio, en mi comunidad, no me junto con delincuentes, con tipos que son absolutamente lo contrario a la sociedad que uno busca construir, que es la sociedad de la solidaridad, de esta gente que uno ve que anónimamente le da de comer a 40 chicos, como hacen muchos militantes nuestros, sacando incluso plata de sus salarios, y otros alegremente no solamente despilfarran dinero de manera obscena, que no se sabe de dónde salió, sino que otros que han sido condenados hasta penalmente forman parte y encabezan listas. Entonces, a mí esto me parece que, de alguna manera, por memoria a aquello que la militancia dio en la Argentina, que fue un tendal de dolor y de sangre y de muertos por recuperar la democracia, aquellos que pensamos que la militancia sigue siendo una cuestión que tiene que ver con la vocación de servicio. Yo soy médico y trabajo todos los días en el desamparo social. Yo veo lo que está pasando, a mí no me lo tiene que contar nadie. Yo trabajo en la invalidez y trabajo en el accidente de trabajo, y esto todos los días me encuentro con el desamparo social más flagrante cuando veo, como dice el viejo dicho, como algunos cuentan plata delante de los pobres. Entonces esto me parece que es la humillación más severa que ha producido la política nacional en esta expresión del PJ capitalino. Jorge Rashid, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, Javier, le agradezco mucho su interés. Que tenga buen día. Hasta luego. De diputados. ¿Qué tal, Aramburu? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? Lo llamamos por esta noticia relativa al juicio político para el juez Ollarvide. Una primer consulta. ¿Esto significa que ya está enjuiciado, o sea, que ya empezó el proceso de juicio político el juez, o aún hay una instancia más? Sí. Yo tengo que aclarar una cosa previa, y es que los miembros de la Alianza no concurrimos a las reuniones de la Comisión de Juicio Político porque tenemos una serie de objeciones sobre el funcionamiento de la misma que no han sido solucionadas. Es decir, que lo que le voy a informar es el conocimiento que tengo a través de los asesores, porque nosotros no vamos. Esa era la segunda pregunta. Claro, me pregunta sobre algo que se decidió ayer sin nuestra presencia, entonces le tengo que hacer la aclaración. Bien. Lo que tengo entendido y lo que se nos ha informado es que se han formulado los cargos contra el juez Ollarvide y que el mismo tiene que formular el descargo ante la comisión a los fines de que la misma pueda resolver la acusación o no y llevarla al recinto. Uh-huh. Recién el juicio, es decir, el juicio político se compone de varias etapas. Hay toda una etapa, digamos, previa a la acusación, en la que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, con las máximas garantías posibles, trata de determinar si hay una seriedad suficiente en las acusaciones o en las denuncias como para llevar la acusación ante el Senado. Uh-huh. Es decir, el trámite del juicio político está iniciado desde el momento en que se decidió abrir la investigación. Uh-huh. Ahora, formalmente, lo que diríamos la etapa de juicio se va a iniciar en el momento en que el recinto de diputados apruebe la decisión de acusar. El que acusa es toda la Cámara. La Cámara de Diputados tiene que decidir con 2/3 para que la acusación sea posible, la decisión de acusar. Y esto se radica con los representantes que se designan en el Senado, que es el tribunal que juzga la cuestión, también resolviendo por 2/3. Usted me decía que no, los diputados radicales no se están presentando en la Comisión de Juicio Político. ¿Qué va a pasar en el caso de que esto sea tratado en la Cámara? ¿Se van a sumar a esos 2/3 o no? Sí, sí. Sí. Nosotros no vamos a las reuniones de la Comisión, lo cual no impide que formulemos dictamen. Uh-huh. Porque hacemos el dictamen sin estar presentes. Mientras no se nos dé una explicación suficiente o un cambio de actitud de parte del oficialismo que configure un regreso a las formas, diría yo, civilizadas de funcionamiento de la comisión que existieron antes de lo que se tomó como modalidad cuando se rechazó in limine el juicio de la Corte. En el caso concreto de Ollarvide, haremos un dictamen en minoría de los miembros de la Alianza y lo llevaremos también al recinto. Que nuestra opinión es que en el caso de Ollarvide están dadas las condiciones para acusarlo, ¿no? Y en el caso vemos falta de ética. Uh-huh. Vemos la posible comisión de un encubrimiento por la falta de denuncia de la existencia de un prostíbulo que uh-huh. le contaba el juez. Creemos que está acreditada la existencia de una amenaza a un mozo de un restaurante, en fin, una serie de conductas que no son propias de un juez de la nación. Ahora, digamos, de la falta de denuncia de la existencia de un prostíbulo a tener que ver directamente en su instrumentación, ¿hay alguna diferencia? ¿Ustedes ven alguna posibilidad de esto? Se lo pregunto porque no fueron consideradas las relaciones de Ollarvide con la Policía Federal, que en algún momento cobró alguna entidad pública esto, ni la posibilidad de que participe activamente en una instrumentación de la protección de la prostitución. ¿Qué opinión tiene al respecto la Alianza con respecto sí, a esto? Sí, lo que pasa es que nosotros, no hay que perder de vista dos cosas. Habría que hacer varias aclaraciones. Uno, la posibilidad de la existencia de una red de protección a los prostíbulos, creo que es factible, uh-huh. pero esto necesita acreditación por pruebas y se trata de una cuestión ya de índole delictual que no está impedido investigarlo en sede judicial, ¿no es cierto? Uh-huh. De las constancias que tenemos en el procedimiento de juicio político, no surge palmariamente esta posibilidad, que no se descarta pueda surgir de una investigación más profunda en la justicia. Lo que hay que tener presente es que la Comisión de Juicio Político hace un juicio precisamente político, ajá, no un juicio jurídico. Es decir, nosotros acusamos por la comisión de un delito más en sede política, más allá de la decisión penal que puede existir sobre esto. Pero además, acusamos sobre un mal desempeño, circunstancia que no tiene nada que ver con la actuación de la justicia. Es decir, el propósito del juicio político es la destitución del juez del cargo que está ostentando. No, tal vez, eso es cierto, pero tal vez hubiera sido una buena oportunidad de poder investigar sobre algunos aspectos de la policía. ¿Cómo investigar si vea toda esta cadena de decisiones tomadas en forma inconsulta, de rechazos, sin siquiera abrir la investigación de una serie de pedidos de juicio político? Se inicia en el momento en que el bloque oficialista decide no citar al comisario Rosa para que declare en la Comisión de Juicio Político. Uh-huh. Entonces, si a usted le cierran las posibilidades de investigación, ¿cómo va? De imposible. Claro, claro. Lo que pasa es que usted me estaba diciendo que no tenían elementos, pero y digamos, no tenemos elementos, no tiene porque elemento... no pudimos producir las pruebas. Claro, porque no hubo declaración, a eso me refiero. Claro. Diputado Aramburu, le agradecemos mucho esta comunicación con Magdalena. Gracias, soy yo. Hasta luego. Que tenga buen día. Del tema del avalúo inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hoy sale una noticia en los diarios que nos dice que se van a reintegrar impuestos mal cobrados. Casi 50.000 vecinos de la ciudad se beneficiarán con la medida. La semana próxima, 18.296 vecinos de la ciudad recibirán una buena noticia por correo, dice el diario. El gobierno porteño les devolverá dinero que les había cobrado de más desde 1993 en concepto de impuesto inmobiliario. En total se pagarán cerca de 5.500.000 pesos, mientras que otros 31.580 vecinos se les descontó por el mismo motivo una suma de alrededor de 16 millones de pesos de deudas impositivas preexistentes. Para eso estamos conectados con el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Miguel Alfredo Doy. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Usted había hecho una denuncia, ¿no?, hace unos días al respecto de la situación de los jubilados, ¿no?, que quedan involucrados en el tema del avalúo inmobiliario y de la quita que sufren de exenciones a la contribución por alumbrado, barrio de limpieza y algunos impuestos. ¿Esto es cierto? Claro. En realidad lo que yo planteé en su momento era que, digamos, los jubilados que ganan menos del doble de una jubilación mínima, o sea, esto es 300 pesos. ¿Cuánto? 300 pesos. ¿Los que ganan hasta 300 pesos? Claro, los que ganan hasta 300 pesos, que es considerado el doble de una jubilación mínima, si se ordenanza tarifaria. Sí. Tienen un solo inmueble, que viven en él, sí, y cuyo valor de evaluación, digamos, ajá, aunque sea reiterativo, dado por la municipalidad, no supera una determinada cantidad de dinero, sí, son acreedores a o no pagar directamente el impuesto de alumbrado, barro y limpieza, o a pagar un 50% del mismo, de acuerdo a dos bandas que se ponen en cantidad. Sí. Cuando el gobierno de la ciudad revaluó los inmuebles... Perdieron eso, y entonces se dio el caso, que fue el caso quizás más notorio, y que en realidad... más que descubrirlo por investigaciones mías, se acercaron vecinos a plantearme el tema. Vecina de Floresta que pagaba 37 pesos, sí, por cada bimestre y pasó a pagar 92, a lo cual le tiene que agregar que al darle un nuevo valor a la casa, y como el gobierno los cobra para atrás 5 años, claro, a ella se... Se nos cortó, me parece, la comunicación con el diputado, ¿eh? Bueno, nos está explicando cómo es su denuncia al respecto de la situación de los jubilados con el tema del avalúo inmobiliario. Él nos decía que había cinco cuestiones por las cuales estaba enmarcada la situación de los jubilados para no pagar este impuesto, que era percibir un haber igual o menor al doble de una jubilación mínima, que era hasta 300 pesos, ser propietario de un único inmueble destinado a vivienda propia, no ser titular de otro inmueble en el territorio nacional, ocupar efectivamente el inmueble para el que se le pide el beneficio, y la evaluación no debe exceder el importe que establezca la ordenanza tarifaria. Diputado, estamos otra vez hablando. Sí, tuvimos un corte. Lo que le explicaba es que en el caso de esta vecina, ella, entre lo que tenía que pagar por el nuevo valor de Abele, que era de 93 pesos, 97 pesos, más las cuotas que tenía que pagar por el revalúo, porque el impuesto se lo vuelven a cobrar para atrás, aunque ya la pagó, hacía que para este año ella iba a tener ingresos por su jubilación y la pensión de su marido por 3.700 pesos, y ella iba a tener que pagar solamente en alumbrado, barrio y limpieza 900. Esto, digamos, es casi confiscatorio, ¿no? Y más en digamos, justamente en estos días que estamos festejando el Día del Jubilado, enterarse de todas estas noticias no era bueno. Ahora, por otro lado, está el segundo tema con el cual usted introducía, digamos, la nota. Que claro, las noticias de hoy. Decisión del gobierno de la ciudad en el cual plantea algo que, en realidad, cuando yo ingresé a la legislatura en diciembre del año pasado, presenté mi primer proyecto con respecto al revalúo, y en ese sentido quiero decirle que estoy, digamos, me parece una acertada medida que si algo se cobró mal, se devuelva, y no solamente se devuelva como es con crédito fiscal, sino que me parece bien que se devuelva con dinero en efectivo. Ajá. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo. Planteo simplemente, digamos, dos o tres observaciones a esto, que me parece que son cosas a corregir, y le quiero decir que para evitar errores, yo le pedí inmediatamente hacer, cuando estaba en medio de la sesión y me comunicaron del cable de Telam, lo primero que hice fue pedir una entrevista con el secretario de Hacienda de la ciudad, que la voy a tener hoy a las 11 de la mañana, por suerte, porque yo ya hace 4 meses, el doctor Rodríguez Gavarini, en su momento... Te nos cortó de nuevo, ¿no? Debe ser un teléfono celular que bueno, tiene esas complicaciones. Le pido disculpas, pero estos teléfonos celulares no son lo mejor, ¿no?, para comunicarse. Sí. Me decía que iba a tener una reunión con el secretario, con el secretario de Hacienda de la ciudad. De Hacienda, porque en realidad quiero ver las características de cómo tienen que presentarse los vecinos, porque ya hace 4 meses fuimos a una reunión de inspección de rentas donde nos habían anunciado que algunas de estas cosas iban a cambiar y después nos hicieron. Por eso hoy a las 11 de la mañana voy y, digamos, de alguna manera, como siempre he tenido un canal abierto con los vecinos, yo diría que a partir de la 1, como tantos me han llamado y tantos han venido a mis oficinas, pueden llamar al 375-6249, que es mi teléfono de la legislatura, y ahí ver cómo se hará esta parte del tema. Y por otro lado, le decía que por qué creo que es parcial. Primero, porque en la descripción que hace de la Rúa o el secretario de Leville, no está incluido el caso de los jubilados. Claramente no está incluido. Ah, ¿quedan al margen? Por lo menos en el dato que yo tengo, que estoy leyendo en los diarios, que seguramente usted estará leyendo lo mismo que yo... Sí, no aparece en ningún momento. Entonces, bueno, esto es lo primero que quiero averiguar, en primer lugar. Y en segundo lugar, que a mí los números me dan distintos realmente. A ver. Digamos, a mí me parece que quedan, de acuerdo a ciertas cifras que habíamos tenido, unos 200.000 contribuyentes más que le ha sido mal liquidado para atrás el impuesto. Entonces quiero saber... ¿Cuántos? 200.000, aparte de estos 50.000. Una cifra considerable. Y claro, digamos... Yo lo que voy a hacer es chequear con mi propia base de datos, porque durante estos 9 meses, digamos, tengo más de 1.000 reclamos realizados y los tengo clasificados yo en mi propia base de datos. Voy a chequear con esta base de datos, que seguramente tendrá el gobierno de la ciudad, porque anunció un número muy preciso cercano a los 50.000, y de ahí veré qué casos me parece que no están contemplados. Y el tercer tema es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué hubo que esperar tanto para detectar 50.000 errores cuando hace 2 meses... el propio jefe de gobierno dijo que nada más eran 40 o 50 errores los que había? Decir, acá hay algún nivel de responsabilidad que hay que detectar, porque si no siempre aparece perjudicado el vecino. A mí me parece bien que le estemos devolviendo la plata, pero todo este tiempo y todo lo que han pasado, hay algunos casos que yo le podría contar que son casi patéticos referidos al impuesto al alumbrado, barrio y limpieza. ¿Ahora usted sabe por qué es ahora? No lo sé. Es lo que hoy voy a preguntar, porque aparte... Usted se ha dado cuenta que en realidad tampoco sale en los medios ni tampoco lo anunciaron en la conferencia de prensa el por qué ahora. Claro. Porque en realidad, que era inconstitucional, si bien esto está sometido a discusión, es verdad que el gobierno de la ciudad tiene una tesis jurídica distinta a la que sostengo yo, pero los casos objetivos en que realmente la gente no había tenido ninguna modificación, a mí me fueron informados en el mes de marzo por el entonces... interventor de la Dirección General de Renta, a mí y a un montón de diputados de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Porque hubo que esperar tanto, esto es lo que no sé. También se dice que la mayoría de los contribuyentes van a recibir entre 6 y 100 pesos. Bueno, ¿no? Esto es el otro tema que me hace dudar. Claro, porque... como si recibimos 6 pesos, ¿Qué estamos recibiendo? Bueno, este es el otro tema que me hace dudar. Como usted dice, creo que, si no me equivoco, es una cifra del 50% entre 0 y entre 6 y 100 pesos. Hmm. Y si le suma entre 100 y 1000, hacen casi el 95%. Ajá. Y en realidad, la mayoría de los reclamos por revalúo que yo he visto y tengo en mi base de datos, superan los 1000 pesos. Claro. Que después el gobierno se los permitía fraccionar hasta en 60 cuotas. Hmm. Acá es donde también está mi duda. Y aparte le digo, ¿sabe qué es lo grave en todo esto? Sí. Que atrás de esto no está solamente el gobierno de la ciudad. Creo que todos los porteños saben, pero es bueno recordarlo, que este servicio se ha privatizado en el año 91 a la empresa Catrel Sociedad Anónima, y que las primeras 17 cuotas que pagan por este revalúo no van al gobierno de la ciudad, sino que van directamente a la empresa, porque el negocio de la empresa es que todos los contribuyentes, estén en infracción para poderle cobrar para atrás. Ah. El modo del contrato, como está firmado, que me parece terrible, sí, es que cobra solamente por lo que detecta, de construcción ilegal. Sí. Si esta es la situación, evidentemente el interés de la empresa seguramente va a ser que el 1.600.000 contribuyentes estén en falta. Bueno, diputado Miguel Alfredo Doy, seguimos, vemos cómo sigue la situación y nos volvemos a comunicar. Bueno.